gracia. Tu fiel misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto amor. Esta es tu gracia. Misericordia me alcanzó, amor inagotable me salvó, amor inagotable me rescató. Me acerco con confianza ante el trono de la gracia. Misericordia ha quitado mi dolor. Entraré sin temor ante el trono, mi Señor. Cantaré de tu amor, perfecto. Es el sonido de tu voz, de tus canciones de gratitud. Vamos, levanta tu cántico de gratitud. Porque cuando estaba yo muerto, tú me diste vida. Tu amor vino a rescatarme. Tu amor incondicional, tu amor perfecto, me ha salvado. Te doy gracias. Vamos, dale gracias. Dale gracias. Gracias por tu amor. Eres mi padre, tu hijo soy. Tu amor eterno me abrazó. Tu misericordia me levantó. Y a la muerte venció, y a la muerte venció. Eres mi padre, tu hijo soy. Tu amor eterno.